Volvemos a la campaña de la izquierda, en este caso el departamento de San José. Tenemos en línea a Darío Camilo, referente de la departamental de la 326 del 26 de marzo en ese departamento de Unidad Popular. Darío, gracias por estar esta mañana con la 36. Buenos días, Hernán, para ti, para los compañeros de trabajo, para el resto de los compañeros de La Imprescindible, a la audiencia. Un gusto, como siempre, estar compartiendo unos minutitos en esta radio. Bueno, mira, antes de ir al tema de la reunión evaluatoria y de planificación que tuvieron, lo mismo nos pasó con el diputado suplente Carlos Pérez. Arrancábamos comentando algo de la realidad del departamento que tiene que ver con estos tiempos, con el diagnóstico de lo que es el país. Porque con Carlos comentábamos el cierre anunciado de la planta de Conaprole, ¿no? Con lo que significa pérdida de puestos de trabajo. Y en tu caso queríamos mencionar también, o en el caso de San José, esta noticia de que extienden patrullajes de la Republicana a pueblos de San José, ¿no? Por un lado, la desaparición de fuentes de trabajo, por otro, el crecimiento del tema inseguridad. Dicen que una serie de hechos delictivos que se han dado en los últimos meses en el departamento motivaron un pedido de entrevista con el director de policía, con integrantes de la Junta Departamental, y la resolución es que se extienda la presencia de la Guardia Republicana, no solo en la capital, San José de Mayo, Esilda Polier, Villa María, Punta de Valdés, Libertad, Rafael Peraza, o sea, hechos que hablan de la realidad que vive el país desde distintas ópticas, ¿no? Sí, obviamente. La realidad que golpea es justamente la falta de trabajo, el continuo cierre de fuentes de trabajo acá en San José. Es notorio, es evidente que ese problema se está acentuando a partir de lo que fue el cierre del IFAM, por ejemplo, distintos problemas que se han dado con otras industrias, el panorama de lo que es la producción lechera, que es crítico ya, caótico, y donde no han llegado soluciones de fondo. Eso hace que, bueno, haya aumentado el delito. Estamos en un número de gente que está en situación de cárcel de los más elevados, ¿no? A nivel nacional, histórico ya casi. Y bueno, y esta noticia está en línea y tiene que ver justamente con esta realidad, ¿no? La presencia que se anuncia de aumento de la Guardia Republicana a distintas zonas del departamento, que además de Ciudad del Plata, que era el primer lugar donde había llegado, ahora se anuncia para Rafael Peraza, para Quillú, Puntas de Valdés, Colonia Wilson, en fin. Tiene que ver justamente con esta realidad, en donde un día sí y otro también asistimos a distintos cierres, ¿no? De distintos emprendimientos que obviamente afectan a la mano de obra local. Hace poco yo estaba comentando, ayer creo que fue con Fernando en la audición dominical, el cierre también de otra planta que tiene que ver con el criadero de pollos, de aves, ¿verdad? Sí. Que era lo que era el antiguo Casco de Moro, que ha cambiado de nombre unas dos o tres veces, Capitales Argentinos. Vinieron, yo ahora no sé si el nombre actual es Tres Arroyos o Cresta Roja, pero en definitiva también hay fuertes rumores de cierre también para esta planta que está ahí entrando en Puntas de Valdés, en la zona del Sauce. Y bueno, obviamente que también afecta un montón de gente que de esa zona, que quedaría sin trabajo también. En una realidad bastante complicada, donde se ha dado un cierre de comercios importante, alrededor de 200 comercios cerraron, entre chicos y medianos en el último año y medio, lo que da cuenta también del estado de situación, ¿verdad?, de la realidad económica a nivel departamental, que está en paralelo con la realidad nacional. Tal vez nosotros estamos un poco mejor con otras zonas del interior profundo, del norte del país, porque, bueno, la riqueza manifiesta y que hay en los distintos rubros y esa combinación agroindustrial que tiene el departamento, más allá de la ubicación también, que está entre Buenos Aires y Montevideo, hace que, bueno, sea apetecible para muchos emprendimientos, ¿no? Pero obviamente que también golpea la realidad este marco de situación donde, bueno, salta a la vista con estas noticias, ¿verdad? Repetinos ese dato que diste al pasar de más de 300 comercios que cerraron, ¿en qué más lapso? De 200 comercios más cerraron en el último año y medio a nivel del departamento, lo que da cuenta de la preocupación que existe, ¿no? Claro. De los propios agremiados, de lo que es el Centro Comercial Industrial, que ya ha establecido una alarma al respecto. Y esto tiene que ver con la situación actual, ¿verdad? Vos ves que realmente, si das una vuelta por el centro de San José, te das cuenta de una cantidad de comercios que han cerrado, salones que están para alquilar, que es notorio, que es evidente, y que responde a esta realidad, ¿verdad?, del poco poder de compra que tiene la gente, y bueno, y lo que ha afectado también lo que es la cadena láctea, ¿verdad? Eso es evidentemente una realidad que ha impactado en la situación económica del departamento, y que bueno, a la vista de este marco de situación, también está a la expectativa el aterrizaje de un futuro mall o shopping, que bueno, hace ya como un año y pico que está para concretarse, pero sigue stand-by, esperando tal vez ver qué pasa con la situación en general. Así que bueno, realmente un panorama bastante complicado que afecta a la mayoría de la población, y si a eso le sumás que bueno, están las expectativas de que gane quien gane, se van a extender 5 años más la posibilidad de tope jubilatorio, pobre la gente joven que tenga que jubilarse en el futuro, si ya hoy con 60 años de edad y 30 años de trabajo es difícil establecer la posibilidad de jubilación debido a la precariedad laboral. Imagínate para las futuras generaciones que, bueno, comienzan haciendo trabajos de pasantía durante mucho tiempo para luego tratar de consolidarse y de ahí a que tributen y tengan actividad sostenida durante 30 años, va a ser bastante complicado, ¿no? Bueno, y en este panorama se juntó la departamental San José de la 326 del 26 de marzo este fin de semana, ¿no? Sí, fue en realidad el feriado, el 18 de julio, el jueves 18, en Ciudad del Plata. Y bueno, fue una muy buena reunión realmente, donde se hizo un balance de lo que fueron las actividades de las primarias, en este caso, bueno, un panorama de lo que está aconteciendo a nivel internacional y un poco también aterrizando en las realidades departamentales, analizando un poco los números, y donde en definitiva quedaron algunos planes ya pautados para el próximo tiempo. Está la idea de hacer una agenda con los distintos adherentes y simpatizantes a nivel de las distintas zonas para visitarlos y para comprometer su presencia de aquí en más en este tramo que es de cara a octubre, y donde es realmente importante para nosotros tener una buena militancia y una buena organización para consolidar la presencia de la izquierda y aumentar la presencia de la izquierda a nivel departamental. ¿Ha habido un crecimiento de presencia en cuanto a lugares del departamento? Sí, nosotros en realidad tenemos agrupaciones en Quillú, en Libertad, en Ciudad del Plata, en Esilda, y bueno, y hay referentes en otras zonas del departamento. Entonces, en la necesidad de contar con ellos también y de comprometer el trabajo, está esta idea de hacer esta gira departamental que comienza esta semana. Ya hay también algunas actividades puntuales previstas para San José de Mayo. Está el tema de seguir generando reuniones en casas de familia, una cuestión que ha dado buenos resultados. Y también, bueno, obviamente tomar los puestos de la feria, los compañeros de Ciudad del Plata. Está la posibilidad de establecer, que ya empezaba este fin de semana, un taller de propaganda en Quillú. La agrupación de allá ya tiene acaparado un buen material de plastillera, pintura y demás. Y bueno, está la idea también de hacer un taller de propaganda para la implementación de pasacalles y balconeras artesanales de cara también a este tramo de octubre. Y está también la posibilidad de hacer una publicación de características departamentales. Está como idea, pero para consolidarse hay buenas expectativas con respecto a este proyecto, con distintos contenidos que hacen a la realidad departamental, pero obviamente donde va a estar también la línea del 26 de marzo. Nosotros seguimos contando con la columna de Eduardo Rubio, todos los martes en Radio 41, la radio de mayor alcance a nivel local, departamental, que obviamente la escucha todo el mundo, tanto a nivel rural como ciudadano, y también tiene un buen impacto en lo que es el sur del país. También tenemos la audición partidaria en Canal 8 de Libertad, que conduce Daniel Campanella, que también ha tenido una buena receptividad. A nivel de San José contamos todavía con 7 muros que vamos a repasar en este próximo tiempo. Y bueno, acá nos estamos reuniendo todos los martes a las 19 horas en Colón 753, esquina Valle Verres, en el local partidario, estamos previendo una actividad puntual que esperamos contar con Silvia Martínez. De no poder Silvia, bueno, convocaremos a Carlitos Pérez o a algún otro, pero eso va a ser inminente antes de la Convención Nacional. Así que bueno, un poco por ahí sintéticamente las actividades de San José. Muy bien. Seguimos conversando entonces en torno a las actividades que se vengan en cualquier momento. Un abrazo, gracias por estos minutos, Darío. Muy bien, Hernán, el abrazo es de ida y vuelta. Saludo a los compañeros y estaremos en contacto en cualquier momento. Hasta pronto.